El esfuerzo de la ciudadanía, sumado a nuestro trabajo, es lo que permitirá que los delincuentes estén en el lugar que se merecen.